canción hay que sentirla, niño. Radio La Villana, el espacio radiofónico que te espera el primer y tercer sábado de cada mes en el Centro Social Autogestionado de La Villana de Vallecas, en Madrid. Vente tú pa' acá, vente tú pa' acá, vente tú pa' acá, vente tú pa' acá. Especial dedicación a asociaciones vecinales. Ya está ese no sida culturizando a los chavales. Organizando eventos en los altos, los arenales. En la iglesia roja dando comida y pañales. En Atalaya rehabilitando un espacio. Con el APA en La Villana paralizando un desahucio. Todos los marineros que no creen en el naufragio. Que crearon la pandemia y esparcieron el contagio. Un sentir que repudia la derecha. Ateneo republicano, la yesca, la brecha. Todos los colectivos que prendieron esta mecha. Que tiraron las semillas y hoy recogerán cosecha. Yeah. Viva mi barrio y sus gentes. Si en un mismo barco vamos a contracorriente. Si nos sentimos diferentes. Bienvenidos a este valle, municipio independiente. Hola a todos y a todas, a todos en general. Y nada, un placer estar esta tarde de sábado aquí en La Avellana. Pues con gente nueva que yo no conozco. A Paco, por ejemplo. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, yo estoy perfectamente, estoy con mucha energía y muchas ganas de hablar aquí un poquito del barrio, de La Avellana. Pues nada, un gusto conocerte, Paco. Y también tenemos a Steph, que la tenemos a los mandos, está ahí con sus cascos puestos, disfrutando del sábado. Y también tenemos a Dani. Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Cómo estás, Dani? Pues hoy no es mi mejor día, pero bueno. Bueno, hoy no es el mejor. Hoy no es el mejor día de Dani por muchas cosas, pero como estamos aquí de charleta, pues lo vamos a arreglar, si no va a olvidar todo. Eso espero. Pues nada, yo deciros que estoy encantada de la invitación, de eso que estaba aburrida en mi casa y de repente llega al WhatsApp la invitación de que te vienes a hacer radio a La Villana y digo, anda, pues mira, ¿por qué no? Que hacía un montón de tiempo que no hacía yo radio. Así que nada, muy contenta de estar aquí. O sea, que este es el primer programa de La Villana, ¿no? El programa cero, lo tenemos. Tenemos memoria, quizás sí. La Villana es un lugar muy... como que pasan muchas cosas y pasan muchas cosas en paralelo con muchas gentes, entonces tampoco... Nunca sentía yo ser el primero. Posiblemente a alguien en el transcurso de la historia de La Villana se le ha ocurrido antes hacer un programa de radio... Y no, quizá no lo sabemos, pero se ha hecho otra cosa, entonces es así de orgánico todo. No sabría yo decirte. Pero bueno, dejemos lo que es el primer programa hasta que tenemos memoria. Que queda bonito. Claro. Puede que no lo sea, pero es el primero. Pero claro. Como que hacen tantas cosas, bueno, aquí se hacen un montón de cosas. Yo no sé mucho, porque la verdad es que, bueno, una vez estuve aquí recibiendo clases con una chica, creo que era colombiana o era argentina, no me acuerdo, maravillosa ella. Pero aparte de eso, pues no vengo mucho, me gustaría venir más, pero aquí pasan un montón de cosas, ¿no? Aquí pasan muchas cosas, sí, es un lugar que básicamente, yo sin hacer una memoria, tiene por lo menos 8 años La Villana, y es un centro social aquí en el barrio del Puente de Vallecas, en concreto en Nueva Numancia, creo que estamos, o bueno, Doña Carlota, bueno, aquí un poco entre medias, entre Doña Carlota y Nueva Numancia, y es básicamente, me gustaría considerarlo como un pequeño hogar de muchos colectivos, más que es un lugar donde caben muchos mundos diferentes, como que no es, es un lugar muy heterogéneo, donde conviven un montón de espacios y de grupos de diferentes, con más tipos sociales, más políticos, un poco de todo, ¿no? Sí, sí. O sea, que nos gusta que haya diversidad, ¿no? Dice Paco. O sea, que no somos ortodoxos y somos muy flexibles con todo. Muerte a la ortodoxia. Eso es, ¿no? O sea, que nos pone unas barreras ahí que luego no nos deja movernos por los espacios que queremos. Y pues lo que siempre nos ha gustado es eso, pues tener un espacio abierto para los colectivos que quieran venir a hacer cosas, o como hoy Steph, que viene desde la Vega del Tajuña aquí para proponernos este taller y hacernos pasar este ratito de radio. Entonces, pues la idea es un poco eso, de juntar a la gente del barrio y cualquier vecino que viene por aquí, se le abre el espacio. Aquí tenemos una asamblea mensual, que nos reunimos todas y todos aquí, y viene cualquiera, oye, que necesitamos un espacio para hacer, pues desde yo que sé, desde bailes hasta cosas más de tipo político, de lucha social, reivindicaciones como la salud universal o el derecho a casa para todas y todos, o digamos que viene va gente, ¿no? Desde... ¿Y cómo es la dinámica? Es decir, tú, como dices, es un totalmente abierto, entonces cualquier iniciativa, cualquier propuesta vecinal, simplemente pues la gente puede venir y proponer algún tipo de actividad o alguna solicitud y ya está, y no hay que hacer o hay que pasar por una asamblea, o cómo va bueno, esto? Bueno, eso, que cada el primer jueves de cada mes se hace una asamblea y se les da un espacio a todos los que nos llegan solicitudes de hacer algún tipo de actividad o necesitan espacio para hacer una charla o tal, pues viene y le deja y se habla, se aprueba en asamblea de todos, donde nadie tiene ningún tipo de, digamos, de poder sobre los demás, no hay un director, no hay un jefe, no es todo horizontal y se aprueba. Evidentemente solo hacemos eventos que tengan que ver con la con un espacio abierto, no discriminatorio, feminista, no racista. Tenemos una serie de, digamos, de principios básicos de buena vecindad, de lógica de buena vecindad, ¿no? Y a partir de ahí cualquier cosa es. Claro. Oye, ¿y cómo empezó esto? O sea, ¿cuánto tiempo lleva aquí la Villana así en este ejercicio de puertas y ventanas abiertas a la vecindad? Pues es que esta práctica, si nos remontamos, pues llega hasta las primeras ocupaciones que hubo aquí en Madrid, ¿no? En la calle Rey, luego ya en Minuesa, y desde la ocupación de Minuesa pues nos ha llegado gente... que luego pasamos por el Centro Social Seco, que estaba ocupado, que estaba ahí en el Cerro Negro, ¿no? En las Californias, lo que le llamaban, y se ocupó una escuelita así muy vieja que había por ahí, y ahí se estuvo bastante tiempo, hasta que bueno, ya tiraron todas las casas bajas que había ahí para ya construir, pues a los a saco, ¿no? Ya se cargaron el barrio, que era así también muy mono, que también había muchos problemas, ¿no? Porque ese siempre fue un punto de venta de heroína y tal. Y de ahí nos realojó el ayuntamiento después de unas luchas, y este realojo pues fue también un poco una manzana envenenada del ayuntamiento, porque te prometen unas cosas, luego no te dejan. Y con el cabo, al cabo de los años, pues también nos fuimos separando del resto de los grupos. Nosotros queríamos unas cosas, entre ellos otras. Y pues tras otra ardua negociación con el ayuntamiento, la señora Ana Botella pues les entregó las llaves de pues, un centro social que se construyó en las Californias, ¿no? Después de habernos echado, construyeron todo eso, un centro social, pero nosotros queríamos venirnos a Vallecas y queríamos tener la independencia de, pues eso, lo que es la autogestión, no necesitar ni ¿no? nadie que pueda influirte o que pueda decirte cómo tienes que hacer las cosas y tal, sino porque eso lo decidíamos entre nosotras. Y decidimos venirnos a Vallecas y decidimos alquilar, ¿no? Pues vimos, podemos ocupar, podemos alquilar, o bueno, ya no sé si habría alguna otra opción entre medias, pero nos decidimos por el alquiler porque... el tema de ocupar, como también es cada X años cuando te desalojan, es volver a empezar otra vez de cero. El desgaste es la pelea, ¿no? De que no me echen. Entonces, como que pues nosotros decidimos alquilar y decir, pues mira, todas estas energías que nos vamos a gastar en pelearnos con el ayuntamiento para que luego nos dé una porquería y a los años te echen, pues decidimos que era más fácil conseguir dinero entre gente, que cada uno hiciera la aportación que fuera, y a partir de ahí pues empezar ahí a acumular pues esos saberes, bueno, un poco de todo, ¿no? La casa abierta. Y has comenzado diciendo los tiempos de Minuesa, perdona, pero es que yo no sé ni lo que es Minuesa. ¿Estamos hablando de entonces, de cuándo? Pues, de los 80, de principios de los 80. 90 igual, ¿no? Ya en los Minuesa años 90... empezó al final de los 80, a principios de los 90, los centros ocupados que vinieron un poco de la experiencia de Centro Europa y tal, de las ocupaciones políticas, digamos, de ocupar no solo como para vivienda, sino como espacio para la gestión vecinal y la, digamos, para hacer actividades culturales y políticas que faltaban en los barrios. Claro. Y es un poco empezó esto, esos, digamos, nuestros antecedentes. ¿Y Minuesa era aquí en el barrio o era en otro sitio? O sea, ¿Minuesa es un sitio de aquí de Vallecas? No, Minuesa está en el centro, ¿no? Hay justo debajo del Casino de la Reina. Vale. Está en la calle de Segovia, creo que es. O sea que empezó ahí en el centro y luego fue hacia, también hacia el barrio, hacia aquí, hacia Vallecas, ¿no? Bueno, lo que es un centro social, o sea que al final aglutina mucha gente pasa por ahí, el tema de la música fue muy importante, tenían espacios para ensayar y luego para hacer conciertos. Y bueno, pues de todo eso, cuando se acaba el proyecto, pues la gente sale así, claro, como en muchas direcciones, ¿no? Diferentes. Y pues cada uno pues se va acoplando en otros sitios, pero pues al final te llevas esas enseñanzas, todo lo que has hecho. Pues bueno, tú ya sabes ocupar, cómo se ocupa, cómo se organiza una asamblea. Entonces es más fácil replicarlo en otros sitios, te juntas con otra gente y dices, oye, ¿por qué no lo voy a hacer en mi barrio? Y pues de todo eso llegó, ¿no? Y vamos, de hecho, si no recuerdo mal, el colectivo del que viene la villana es, creo que se llama Vallecas Zona Roja, que nació ahí en el centro social Seco, que también estaba ocupado. Vallecas Zona Roja se llamaba así. Sí. Pero bueno, nuestra ideología o nuestra manera de pensar, nosotros le llamamos el sindicalismo social. O sea, uh-huh, lo que nos interesa más que la parte más ideológica o más política, que también, sino es politizar los problemas de la gente. O sea, de hecho, se vino aquí pidiendo un movimiento que era el ferrocarril clandestino, que era un tema de apoyo a los migrantes que estaban en situación irregular para intentar reivindicar que tenían derecho a existir, tenían derecho a papeles y tenían derecho a sanidad universal. De ahí salió luego el movimiento de sanidad universal. Sí. Y luego de ahí también, posteriormente, en el 2008-2009, empezó el movimiento por la vivienda, el derecho a la vivienda, con la plataforma Afectados por la Hipoteca, y así sucesivamente. Digamos que desde el principio es lo que se intentó en la villana, es unificar, digamos, las personas que estaban siendo expulsadas del sistema en diferentes maneras, desde papeles, vivienda, alimentación, y unificarles para luchar colectivamente por esos derechos. Qué importante es conocer a veces el origen de estas cosas, porque, por ejemplo, ahora cosas como tú has mencionado, como sanidad universal o la paz, ese tipo de movimientos, ahora son mucho más conocidos, ¿no? Sí. Pero mucha gente los conoce, pero no sabe que precisamente vienen a lo mejor de un germen primero de esos espacios que colectivizan problemas de los vecinos, ¿no? O sea que me parece importante como tener esta memoria, ¿no? Saber de dónde surgen movimientos que luego, pues algunos de ellos que llegan a tener potencia, ¿no? Y son conocidos. Claro, sobre todo aquí llega mucha gente con este sistema en el que vivimos que piensa que el problema es suyo solo, ¿no? Que si no tengo vivienda, si me echa mi casera de mi vivienda, o no tengo papeles, o no tengo derecho a sanidad universal, piensa que es mi problema y me autoculpabilizo y lo llevo sin expresarlo, ¿no? Y entonces cuando se hacen aquí asambleas y tal, pues lo que se hace es intentar pensar que no es un problema tuyo, no estás solo, ni tienes que luchar contra ello solo. Se colectiviza y entre todos se apoya. Los que llevan más tiempo en determinado problema, pues saben un poco más gestionarlo, como papá. Quizás el ejemplo más claro. Se colectiviza y se lucha colectivamente, haciendo no solo para tu problema, sino para el de todos. Y bueno, es un poco, es así de simple y complicado, es el sindicalismo social. Así de simple y complicado. Dani tiene mucha experiencia en la PA y claro. Bueno, y anterior, pero sí que se van consiguiendo, se consiguen cosas, así como sociedad civil que se organiza, a nada que tienes un poco de peso y de vuelo, se consiguen cosas, porque estaba pensando ahí cuando hablaba de la Oficina de Derechos Sociales, que era el ferrocarril clandestino. Pues el trato inhumano hacia los inmigrantes, los CIEs, ¿no? Donde te encierran por no tener papeles, que es una falta administrativa, le puedes tirar unos 60 días ahí encerrado en una cárcel, es lo que es. Sí. E incluso peor, porque no tienes alguno de los derechos que tienes en la cárcel, ¿no? Con temas de, bueno, pues ciertas garantías. Y sí que conseguimos despenalizar el Tombanta, o sea, que a base de acciones, de... Estábamos bastante conectados con otros territorios, como en Navarra, en Cataluña, en Sevilla, o sea que fuimos tejiendo ahí también amistades y conexión con otros grupos. Y bueno, pues se van obteniendo victorias, tanto en la Oficina de Derechos Sociales como en La Paz, o sea, poco que te organizas un poco y eres un poco cabezón y eres insistente, pues al final vas consiguiendo que cambie un poco, ¿no?, la percepción que tiene la gente de los problemas. Tejer, esa palabra que es esa palabra que es mágica, ¿eh? Tejer cosas entre todos y entre todas. Tienes todo lo que necesitas para cumplir con tu destino. Dios ya te dio el talento, la creatividad, la disciplina, la sabiduría y la determinación. Todo está en ti. Tienes todo ese potencial dentro y lo único que tienes que hacer es hacer lo tuyo. Canelo Pro. Ah, llegó la dominicana, aunque parezco negra nigeriana, llevando la sal desde Miami hasta La Habana. Ya no muevo la cola como Juana la cubana, ando en otra dimensión, si quieren llámenme marciana. Estuve en el suelo como Magdalena, lloré como Ana, me perdí a mí misma buscando las cosas vanas, pero toqué su manto, por eso esta no se afana. Descubrí que el peor flujo, su sangre lo sana. Antes andaba de reversa, ya, ahora Dios me entrena como a un guerrero persa. No forces con el de la fuerza, no midas tu pulso, pa' que tu brazo no se tuerza. Dios me puso al 100 como un tren, me dijo ve, predica a los matones que yo fui que te cambié. El decir que tiene, eso los entretiene. Satanás te llama del infierno como un Mercedes. Yo en verdad no son de nada, pero le encanta compararse. Era cristiano, fuera filete, tú cantara pico y pala. Yo en Sabana bendecida y tú siempre en Guatemala. No he visto un pana descarriado con una canción pegada. Talento dominicano rompiendo los récord Guinness. Estamos representando como reinas del Caribe, grabando con seculares que son nuevos convertidos. Siervo, dele tiempo al tiempo y deje de buscar sonido. Cabecéalo, bajamos pa'l barrio así que riégalo, con música negra como el ébano, hermano. Palabra cortante cada vez que abro la boca, que te chocan del cemento y te penetra hasta los tuétanos. Vinimos con versos picantes, cambiando la mente del maleante, como en tiempos de antes. Desde el 2005 no me quito los guantes, aguante todo aquel que se crea contrincante, fluyendo aceite unido con la sangre del cordero. Por eso exhalo fuego cuando afinco el lápiz cero, en nombre de aquel guerrero fue colgado en el madero, en él me he sostenido y me ha traído desde cero. Epa, esto es lo que suena en tu bocina, sacando tu eso que te contamina. Esto es epa, esto es lo que habla tu vecina, somos maestras dándote doctrina. Esto es epa, esto es lo que suena en tu bocina, sacando tu eso que te contamina. Esto es epa, esto es lo que habla tu vecina, somos maestras dándote doctrina. Gracias, yo le doy al rey que se tomó su tiempo. Ahora entiendo que estuvo bien, aunque antes penses lento. Cuando el diablo quiere engañarme con atrevimiento, le digo, ya pasé ese examen, manito, lo siento. Con tantas tribulaciones y constantes duelos, tengo un peso de gloria que mantiene mis pies en el suelo. A veces tengo mis días malos como todos, pero no quiero fallarle en ningún modo. Por eso yo oro, guarda mi corazón de subirse, porque sé que el que se sube es el que más fácil llegar a hundirse. El éxito sin el proceso se vuelve una trampa, la falta de carácter te estampa. LSM, cri cri, peligrosa como una expansiva, de hierro mi molde aunque mi letra es cursiva. Rimas quedan corrientes como río de agua viva. Yo intento ser humilde, se me sale lo de diva. Esto es demasiado under pop y para tu flow fresa. Esto es hip hop pa' que muevas la cabeza. Nada que demostrar, tengo el don, la destreza. Mi herencia viene del cielo, mi estirpe es de la realeza. Se hace magia combinando el sonido y el tempo. Música que permanezca a través de los tiempos. No son parte de los personajes de este cuento. Aposento alto, esto es un solo movimiento. No te confunda, quiero que esto se difunda. Dale un toque a los foques pa' que me haga la consulta. ¿Sabe por qué me llaman Triángulo de la Bermuda? La que me subestimaba hoy está ciega, sorda y muda. Al machista que me metió el pie, tranqui, déjala para allá, te perdoné. Tuve fe, coroné, en la base me monté. Como ella, los que son de los míos van conmigo, nunca a pie. Cuidado con el que cruce por la pista, me casé con el Bombay y estoy encinta. Voy a parar el hip hop, no fue usted que me lo dio. Y como usted no me lo dio, usted tampoco me lo quita. Esto es hip hop, esto es lo que suena en tu bocina, sacando tu eso que te contamina. Esto es hip hop, esto es lo que habla tu vecina, somos maestras dándote doctrina. Esto es hip hop, esto es lo que suena en tu bocina, sacando tu eso que te contamina. Esto es hip hop, esto es lo que habla tu vecina, somos maestras dándote doctrina. Soy de los raperos que vienen del gallegón, hacen pelota de medir, sopran balón a pulmón. Un palito y un papel ya es un micrófono, y a nuestro talento no le ponemos guión. El mambo a la vida aunque no sobren piezas, siempre rapeando, no tenemos pereza. Y es que estamos claros que yo no estudié en Harvard, pero mi Dios me dio un excelente software. Quiérete, amate como tú eres tal cual, no uses vicio, cuida tu hardware. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Aquí lo bueno es que tú vienes con tu idea o con tu lucha y te contaminas de otras luchas. Por ejemplo, ahora ya, aparte de estas luchas primigenias, que era el derecho a los papeles y el derecho a la vivienda, pues se unen otros tipos de luchas. Por ejemplo, está en la Villana el Orgullo Vallecano, que están con las luchas LGTBI, uh-huh. Está lo que el 8M para el tema feminista, y el sindicato ecologista. Entonces, digamos que cada uno viene con su lucha, pero te vas preñando y digo, pues mi lucha es muy importante, pero esta lucha también es importante. Sí. Y así poco a poco te vas haciendo multicolor de alguna manera, ¿no? Bueno, y ampliando horizontes, porque cuando tú solo te juntas con gente con tus mismas inquietudes y tal, pues estás muy centrado en eso, ¿no? Y entonces de repente pues vienes a la Villana y dices, pues ahora, ¿no?, estoy hablando con una persona trans o lo que sea, entonces veo lo que es su vida o cómo, ¿no?, los problemas que tienen y pues... Sí, pues, sí. Pues eso es lo bonito, ¿no? De ser diversos y de... O sea, esto es un espacio para conocer a mucha gente distinta, cada una de un sitio diferente, cada uno de colores y sensaciones y percepciones distintas, ¿no? Sí, sí. Gente buena, gente mala. Bueno, a ver, hay de todo está siempre. Tú sabes. Hay alguno que me cae mal, que como le odio, pero bueno. Sí. Es una escuela de vecindad también, ¿no? Aprendes porque, claro, hay problemas, me refiero que hay piques, hay cositas, pero aprendes a mediar y a que medien para que esos problemas se disuyan, porque no está ajeno a conflictos. Claro. Las personas que tienen problemas muy grandes, que le van a echar de su casa, por ejemplo, imagínate, pues no está particularmente feliz. Entonces, en esos contextos es muy fácil que salgan piques de otras cosas. Entonces, claro, aprender a mediar los problemas es quizá la mayor escuela que tiene esto, ¿no? Sí, pero es como dice Dani, ¿no? Por supuesto que aprender a mediar es una gran escuela, pero conocer gente diferente, gente diversa, también es un enorme aprendizaje. Mira, yo llevo poquito en el barrio, yo no soy originaria de Vallecas, y bueno, pues llevo aquí, primero vivía antes arriba en Palomeras y luego ahora me he mudado ahora a Puente de Vallecas y nada, y una cosa de las que más me gusta es que el barrio es diverso, me encanta. O sea, en mi barrio, en mi calle, yo vivo cerquita en Montigueldo, bueno, no justo en Montigueldo, pero por ahí cerquita, y pues es un barrio que está lleno de chicos dominicanos, de magrebíes, de gente de un montón de sitios distintos. Y entonces eso, o sea, es, no sé, es algo que a mí me atrae personalmente de Vallecas, la verdad, esa riqueza. Claro. Lo que pasa es que a veces, mire, yo cuando vine al barrio hace 3 años, también me di cuenta de esa diversidad, pero me di cuenta de que hasta que no llegué a un espacio donde tengo la oportunidad de hablar con estas personas, al final vivimos pero no nos mezclamos, claro, demasiado. Ocurre mucho que tienes tu vida y tal y no tienes la oportunidad de hablar con un magrebí o con una persona latinoamericana o ecuatoriana. Entonces aquí, sin embargo, como vienen y tenemos este tipo de luchas y tal, pues hablas con ellos, te preguntan y al final acabas conociendo su vida y, claro, y te, digamos que la lucha te obliga a mezclarte y a empatizar y a comprender y al final pues te mezclas. Porque más. Es un espacio compartido, o sea, vivir en un barrio con gente muy diferente, si no tienes espacios compartidos en que hagas cosas, claro, con ellos o con ellas, pues realmente es lo que tú dices, que bueno, pues no... No, sí, no conoces gran cosa hasta que no, bueno, compartes cosas. Lo que compartimos son los problemas, ¿no? Sí. Y por eso al final nos vamos conociendo, ¿no? Pues el que tiene eso, un problema de vivienda, pues al final pues da lo mismo, ¿no? De dónde hayas venido, de cómo seas. Que si vas a perder tu casa, pues cualquiera que te eche una mano, sí, va a ser bienvenido. Y pues con la despensa, ¿no? Que también aquí hay una despensa solidaria, pues lo mismo, ¿no? O sea, normalmente a lo mejor este tipo de gente pues no sería así como, digamos, el prototipo de persona que va a un centro social, ¿no? Así de primeras, ¿no? Mm. Con estética más así, más punky o yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? Digamos que es un ciudadano más normal. Pero ya no sé a qué venía esto, la verdad, pero... yo no sé lo que es un ciudadano más normal. La normalidad se pone en cuestión todo el rato. Todos somos normales y diferentes y aquí no existe ese contexto de, vamos, la heteronormatividad aquí se diluye, pero yo no tengo ni idea lo que es, ni nos importa tampoco. Así que sí, digamos que es muy interesante. Por ejemplo, la despensa solidaria es una cosa interesante ahora, que es de la cosa que está ahora más, dado que el COVID ha sido un mazazo en muchos sentidos. Uh-huh. Fíjate que aquí había una despensa solidaria desde el 2009, 2010, desde la crisis del ladrillo, pero y ahora con el tema COVID se ha disparado muchísimo las necesidades y llegamos aquí durante la peor época de confinamiento a tener casi 150 familias, comida caliente todos los días y tal, y también ha abierto a mucha otra gente que no conocía. Uh-huh. Ha venido a la Villana y al final hemos, en vez de caer en el, digamos, en asistencialismo, lo que hemos intentado es que las propias familias que necesiten comida se autogestionen, se hagan su asamblea y se repartan entre ellas el problema. Uh-huh. Y eso es uno de los éxitos que ahora estamos trabajando en y que nos parece muy interesante. E incluso hemos intentado que hasta que empaticen también con los productores locales de comida agroecológica y que intentemos que esa gente también se conozca y que tender esos puentes que están a veces muy difusos en la sociedad, que es quién produce la comida y quién la consume, ¿no? Sobre todo la gente más que está más fastidiada a la vez come comida ecológica, y eso ya es. Esas pequeñas cosas que ocurren bueno, aquí. Bueno, pues eso es un gran logro, porque en verdad muchas veces la gente más vulnerable es la gente que peor come, que no puede acceder a veces a productos de calidad y de proximidad, ¿no? O sea, que ese enlace está, claro. Está muy bien. Sí, también que, bueno, pues que salgan a gente que no digo, pues no tienes para comer y la comida, comer es un derecho, ¿no? El derecho a la vida lo tenemos sí. Todo. Entonces, con dignidad salen ahora a pedir comida en los supermercados y también con esa misma dignidad hacen actividades para, bueno, para entre todas cogen lo que se reparte, hacen cestas y se lo reparten cada semana o dos semanas y ahí se van conociendo. Y cuando se van conociendo aparecen otras cosas que tienen, otros problemas que tienen, aparecen que algunas tienen problema de vivienda, otras tienen problema de papeles, y ahí van surgiendo a los otros grupos y así va mezclándose. Esas redes que decíamos antes, ¿no? Claro, tejiéndose esas redes. Y bueno, luego también pues que la gente se da cuenta de que eso se organiza, o sea que todo el mundo es muy capaz de hacer muchas cosas, pero como has estado siempre ahí abajo... ¿no? Invisibles, no te has podido juntar, entonces como que muchas de las personas llevan una carga como que son medio inútiles, que no saben hacer nada, que no, pues rollos así un poco pues eso, depresivos, ¿no? ¿No? ¿Cómo vas a solucionar tú tu vida? Tú eres el responsable, porque la sociedad dice que como aquí cada individuo, dependiendo de su esfuerzo, no consigue unas cosas u otras, pero que es una absoluta mentira, ¿no? Que al final pues claro. La gente carga con eso y yo creo que lo más importante que hacemos es un poco eso, que la gente se dé cuenta que tiene muchas capacidades y pues eso, y confiar en sí misma y a partir de ahí pues... Como ese empoderamiento conjunto, ¿no? Si me junto con otros y otras y empiezo, soy capaz de llegar a solucionar un problema, pues como que me siento... Sí, sí, a nivel personal, porque sí. Ya te digo, muchas de estas relaciones acaban de una manera tempestosa, ¿cómo se dice? No, tempestuosa. No, y nos peleamos, y nos amamos, y nos juntamos, pero o sea, es un poco como la vida misma, ¿no? Y te desengañas porque piensas que es una cosa... bueno, es un poco... Sí, pero bueno, más allá de las relaciones de esas, que es normal, ¿no? Toda esa bulidad de relaciones, no. Como decís, que la gente se organice, tome conciencia de un problema y se organice para solucionarlo, eso como que da a la gente, pues eso, un sentir sobre sí misma, ¿no? Una dignidad y un empoderamiento que es como sí. Algo positivo, más allá de lo que consigas, sí. ¿No? Vivienda... Sí. O garantizar alimentación, es lo que tú decías, algo más como más emocional o personal, ¿no? Y te lo llevas, o sea, que eso no te lo va a quitar nadie, ¿no? Eso sí. Es para ti y has crecido como persona y sabes que no te pueden chulear ahí alegremente y si alguien te dice que vas a un sitio, no, esto no se puede hacer, y dices, espera, que sí se puede hacer, porque muchas veces les ves, ¿no? Cuanto menos conoces y tal, pues te mienten, ¿no? Los funcionarios de los servicios sociales, el otro, para quitarte ahí de encima el problema, que te sitúan aquí, o sea, como que, ¿no? Enseguida, cuando alguien les dice no, ellos lo aceptan, aunque porque por desconocimiento de tus claro. Derechos, de no te atreves, ¿no? Te ves tan pequeño que no eres capaz. Y... Sí, Y lo primero que ocurre, y lo primero que le choca a todo el mundo, es que cuando llega una, tú vienes con tu problema aquí al colectivo y dices, bueno, pues esperan que sea un tipo una ONG. Es decir, que yo, oye, pues yo necesito comida, pues me das comida. Necesito vivienda o necesito apoyo legal para recuperar mi vivienda y espera que haya un abogado y le dé apoyo. Necesito lo que sea. Y yo digo, no, aquí no hay nada de eso. Aquí están tus compañeros que a lo mejor llevan un año más que tú y conocen más, o habrá gente, hay gente que a lo mejor lleva muchos años y de nuevo digo, tú, yo te apoyo con esto, pero tú también apoya al de al lado que ha venido dos semanas después. Bueno, aquí no hay nadie que mande, aquí no hay una asistencialidad, es una autogestión del problema. Y eso, claro, al principio lleva un poco de shock en esta cultura que vivimos, en el que hay problemas individuales y ONGs o gobiernos o sistemas que te suministran, digamos, que se hacen cargo de esos problemas. Aquí no es eso, no funciona así. Entonces, al principio cuesta un poquito, pero luego es el arranque para cambiar un montón de cosas, claro, dentro y fuera, hacia el interior, ¿no? Y hacia, sí, el exterior. Como dice Dani, eso te lo llevas. Parira perureira, pumiru parira pai, pumiru parira neru peru papai, pumiru parira perureira, pumiru parira pai. Vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pumiru parira, perureira, pumbim parira, pai, pumiru parira, peru, papa, te tore, pai, pumiru parira. Es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Pumiru parira, perureira, pumim parira. Cuando me vaya pa'l monte, no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. A mí eso me parece la clave, porque es como esa, eso de decir, de no aceptar un no, ¿no? Lo que tú decías, gente que a lo mejor, pues por su condición de vulnerabilidad, mil veces le han cerrado la puerta en las narices, mil veces le han dicho no, y como estás en esa sensación de, bueno, vale, pero y esas, ese tipo de experiencias colectivas ayudan a que la gente diga, pues no, tiene que haber otra manera, ¿no? Pues no estoy de acuerdo, pues me voy a quedar aquí, pues voy a insistir, pues voy. No, eso me parece, sí, ¿no? Eso me parece que es la principal clave. Sí, a mí, vamos, me gusta verlo como que la gente, así que somos más militantes aquí de la Villana, pues los yanquis le llaman un organizer, ¿no? O sea, que nosotros, pues a lo mejor desde la asamblea, pues vemos un problema, ¿no? Como cuando surgió lo de la vivienda, decimos, oye, mira, pues aquí hay un tomate súper gordo, gente de la asamblea, nos vamos a dedicar a preparar unas reuniones, a hacer unas convocatorias a la gente que tenga problemas con la vivienda para que venga. Y a partir de ahí, pues un poco enseñar lo que es el funcionamiento asambleario, tomar unas actas, un poco a funcionar, y a partir de ahí que sea la propia gente la que funcione, ¿no? Porque si no, tampoco es lo que dices, aquí no cobramos nadie, entonces o te dedicas, tienes a alguien que se dedica 24 horas a eso, o tiene que ser la propia gente la que tire para adelante por su lucha. Que al final es, aunque seamos diversos, lo que nos une pues son nuestras luchas, y pues es ese un rollo un poco egoísta de que yo voy a solucionar lo mío, que es, por supuesto que es súper lícito, pero ese es el motor que tenemos que utilizar, de lo que se trata es, con tu lucha y con la mía, pues intentar cambiar la manera de funcionar, ¿no? Y si ocupamos aquí una casa en el barrio Los de la Paz, sí, es para darle una vivienda a la persona, pero lo que hacemos es un acto político para decirle a la gente arriba, no, tenéis que cambiar estas leyes porque no funcionan, no valen. Aquí el derecho a una vivienda es un derecho básico y que es el pilar fundamental. Supuestamente no, reconocido en la Constitución, ese ladrillo que se toma como papel mojado. Sí, pero no está garantizado, ¿no? Es un derecho reconocido, pero no garantizado. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, pues el tema de la vivienda ha estado siempre muy mal. O sea, es que da cosa decirlo, pero con el maldito dictador estaban las cosas mejor, ¿no? A nivel de vivienda pública, o sea, y dices, pues vaya, sí, vaya lo que nos ha traído, ¿no? El tema de la vivienda, además, ahora con los procesos de gentrificación que hay, bueno, que no son solamente en Madrid, ¿no? Pasan en todos los entornos, en todas las ciudades, ¿no? Pero se ven y cada vez son más evidentes, ¿no? Y incluso uno piensa que Vallecas va a salvarse de eso, y sin embargo no sé ya si podemos decir que estamos ya en esos procesos o no. Sí, aquí hicimos, de hecho, una iniciativa que hubo aquí en también La Villana, que se llama Mapa del CAS, y que hicimos un mapeo de todo el barrio, y la verdad es que el resultado fue desolador. Hicimos un mapeo de cuántas viviendas se veían vacías o cuántas solares, y esto era mucho más, cuando ya lo ponías todos los datos en una fotografía, en un mapa, decía, ostras, es que realmente estamos en pleno, digamos, frente de batalla, ¿no? Y también mapeamos, por ejemplo, la cantidad de casas de apuesta que había, y cantidad de por ejemplo, de inmobiliarias que habían crecido en los barrios que antes no existían, y pusimos todo eso en un papel y digo, uff, esto es... Y claro, esas reivindicaciones poco a poco se van metiendo y y el barrio de repente empieza a subir alquiler, sí, y todo eso pues lo vemos y nos queremos quedar callados, la verdad, porque al final parece que es una ley natural, ¿no? Que nos tenemos que ir del barrio, que esto va a subir y que la gente que más lo necesita se tiene que ir a un lugar más barato. Y en un momento hay que decir que no. Claro. Hay que decir que basta ya, ¿no? Que en este barrio es de todos y que estamos a gusto aquí, que no lo queremos. Bueno, pues igual que decimos, joder, pues no eches a los bosquimanos de su tierra ancestral porque quieras poner ahí tu mina o la mierda que tú quieras poner. También dices, pues mira, pues la gente que vive aquí en el barrio pues tiene un arraigo, bueno, pues has nacido aquí, quieres estar, y que no te echen por problemas económicos. Pero sí, el sistema, pues tienen un ejército de personas trabajando 24 horas al día para privatizar hasta el último milímetro del globo terrestre, y están, ¿no?, focalizados a hacer dinero, pase lo que pase, privatizar, especular. Entonces, o sea, eso, vamos, ya lo estamos viendo que es muy difícil de parar. Sí, sí, es un proceso que sí que es general, pero que, como tú dices, nada más en barrios pues como este, ¿no? O sea, que decíais lo de la gente del arraigo de toda la vida. Mi vecina en Palomeras, que es una mujer, bueno, ya me he mudado más abajo, a la Puente de Vallecas, pero cuando vivía en Palomeras, ella se acuerda cuando ella llegó a Palomeras, cuando era una niña, y me contaba que vivían en una casita en la que el baño era como una corrala abierta compartida entre 4 o 5 familias, y que hacían como vida comunitaria. Es decir, tenían, pues eran cajitas pequeñas que se habían levantado, venían, pues eran gente que migrante que venía de Extremadura, pero su madre y su familia. Y entonces se contaba eso, de que su infancia había sido dura por las condiciones en que ella había vivido, que es verdad que tenían un baño para todos, que era una casita así, pero que recuerda la manera en que se vivía, ¿no? Que era como, bueno, pues también como algunos puntos de Madrid, ¿no? Las corralas más antiguas, una vida como más comunitaria, ¿no? Y contaba un montón de historias de eso del barrio, ¿no? Ese arraigo, de su arraigo con esta zona, ¿no? Claro, nosotros de las cosas que más nos choca un poco, y la que intentamos hacer generar un discurso más alternativo, es el discurso también de que, bueno, que el barrio lo queremos, digamos, monocolor, ¿no? No queremos un poco de que solo sea, bueno, pues para gente de acá, gente, y digo que no, el barrio es diverso, el barrio es migrante, el barrio es igual de que es de inmigración extremeña, sí, es de inmigración latina, de inmigración marroquí o del este de Europa. Y este es el barrio que tenemos, y todos tenemos derecho a vivir acá sin ningún tipo de exclusión. Entonces nos pasamos bastante parte del tiempo intentando combatir un poco el discurso monocolor, ¿no? Que el barrio tiene, que es un barrio inseguro, que es un barrio, no, el barrio es bastante seguro y bastante tranquilo y que convive. Es cierto, sí, que evidentemente hay casos que no, pero que lo más normal es que es un barrio realmente, vamos, sí, para lo que podía haber. Entonces, sí, sí. Bueno, te queremos dar un discurso, digamos, positivo al respecto. Sí, yo creo que muchas veces que esos discursos de inseguridad con respecto a algunos sitios forman parte de ese proceso de gentrificación, ¿no? Sí. Es como que tú, como que le bajas, como que esto está fatal, está muy mal, como que intentas degradar de alguna manera la fama de un sitio para que de repente se produzca una serie de procesos, y entonces baje el precio de ciertas cosas, y así los que tienen dinero y ya tienen pensada la inversión lo compran a precio de saldo y luego le suben el precio, ¿no? Todo esto, yo pienso que estos discursos muchas veces sobre lo inseguro que es Vallecas también puede estar inserto en un proceso de gentrificar determinadas zonas, ¿no? ¿O qué pensáis vosotros? Sí, no, no es casual, ¿verdad? No es casual. No sé, sí. No es casual. No es casual, está bien concertado. Toda esa cosa mediática sobre los narcopisos en Vallecas y a ver, yo no digo que no haya alguno, o sea, que yo no digo que no haya alguno, pero vamos, que me parece que el bombo que se le da en los platillos. Y también así me parece como que hay como un cierto racismo a lo pobre, que como también así como, ¿no? Que hay una serie de clichés, ¿no? Del pobre sucio, del pobre drogado, del pobre que roba, y que al final también los que vemos en la televisión, los que vemos en general en los medios de comunicación, no son de la clase obrera. Entonces tienen ahí siempre esta visión así de las clases populares, como podríamos decir, ¿no? De como, uf, como un poco lejos, ¿no? Sí, me puede gustar cuando precisamente quiero comprar un piso barato, pero me da mucho miedo en cuanto a mezclarme con esta clase, ¿no? Que yo pienso que detrás también hay una forma de cierto racismo de clase. Sí. Bueno, ya está. Ahí está nuestra brillante intervención de la compañera técnica de sonido, que no había abierto la boca hasta ahora. No, porque decís cosas tan nada, bueno, nada. Es que tampoco tengo que intervenir. Qué interesante. Bueno, la PAO plantea una cosa interesante que se llama lo de la democracia de propietarios, ¿no? Que la visión del propietario prevalece sobre cualquier otro tipo de visión. Entonces, eso es interesante, porque claro, si en teoría el miedo que hay de los propietarios de las viviendas, que son la gente que tradicionalmente vivía aquí hace mucho tiempo, frente a la población que ha ido viniendo de otros lugares, inmigrantes, y ha ido alquilando viviendas para poder vivir y asentarse en el barrio, esas dos visiones en teoría no tendría por qué estar enfrentadas, pero parece que se está azuzando de alguna manera ese enfrentamiento entre el propietario y el que viene aquí y alquila la vivienda o compra y viene de otros lados, para generar ese conflicto de que uno de los dos no se puede vivir juntos. Claro. Y no sé, y claro, cuando si tú solo inviertes en policía y tal, en vez de en integración, evidentemente es lo que te va a ocurrir, que se va a hacer un cisma, una brecha, y al final quizá por pura expulsión económica, la gente que no pueda se irá y vendrá otra gente más del mismo color que el que uno quiere, y eso es lo que se asume como desarrollo, porque sí. Al final el propietario, lo que el capitalismo lo que hace es que el que se sube el valor, el que tiene más gana más. Entonces, es algo muy perverso y que hay que combatirlo en el discurso, entre otras cosas. De todo lo que has trabajado, que nada es como habías esperado, imaginado. Ahora que tus hijas no tienen futuro y más que pan, necesitarán un iPhone para continuar sus vidas. Ahora que Dios es todopoderoso y nosotras el pecado, la nada. Ahora que desde que vino humilló la conducta humana y el puritanismo y la misoginia se convierten en moda. Ahora que no hay responsabilidad sino culpa, y la pena y la queja cantan a oscuras. Ahora con movimiento de independencia de una cultura acaba siendo protagonizado por un solo político capitalista. Yeah. más terroristas. Ahora que toman por rehén a nuestras compañeras de Pandora y somos tan pobres e indefensas que no tenemos respuesta. Ahora que la policía dice dónde tengo que pasear, Sareb dónde puedo ocupar, y la clase alta cuando puedo manifestar mi rabia. Ahora que el narcisista domina y maltrata y no solo escucháis su palabra, sino que hacéis un show para venerarla. Ahora que los sirios y senegaleses mueren en el mar. Ahora que somos presas de nuestra nacionalidad. De poner cerrojos a los labios de quienes han prohibido a otros. Es la hora de decir que sí o decir que no, pero yo decido. Es la hora de sentirme fuerte, positiva, capaz de mirarme la vida con alegría y de aceptar las cosas como vengan. De levantarme del suelo y decir que hoy no, hoy no, hoy no me dejo. Es la hora de creerme única o creerme igual. De ser derrotado, de ser elitista, de alzar mi voz sin agredir a mis seres queridos. De no tener ni pan ni vino, pero sigo rapeando, sigo cantando, porque me sale de dentro. Es la hora de esta guerra pacifista, de actuar, de hacer acción directa, de no hacer caso a las leyes, de casarse por papeles, de saltar la valla, de llevar la contraria, de sacar la mierda. Es la hora de llevar el mundo a la esperanza. Y es triste, ¿no? Porque es como esa especie de intención de que los que, bueno, los que es, pues no son la gente sencilla, al final acabe como que le eche la culpa al que todavía está peor que él, ¿no? Eso pasa en este, en lo que tú estás mencionando de la vivienda y en muchas otras cosas, ¿no? Y es lo de siempre, ¿no? En vez de tener bien claro quiénes son los malos, los de arriba, parece que tiene que ser todavía el que está más vulnerable, que está por detrás tuya, pero por vulnerabilidad. ¡Uy! Tenemos visita aquí en el estudio. Hola. Adelante. Y luego pues esto también pues lo aprovechan pues los fascistas de Vox, a eso me refiero, de derechas, que aprovechan esto pues para enfrentarnos, ¿no? Entre los pobres, ¿no? El que vienes de fuera, que nos quitas todas las ayudas, que el pobre, ¿no? Que los inmigrantes tal, y entonces pues Vox lo pía mucho, ¿no? Que los culpables son los inmigrantes, entonces pues ese es su discurso, ¿no? ¿Y cuál es tu solución para esto? No, yo una bandera de España, cuanto más grande mejor, si nos cubre a todos y ya seremos felices y comeremos perdices. Y entonces pues eso, basan su discurso en eso del culpable es este otro, y dicen, pues mira, este barrio de 300.000 personas, la gran mayoría, el 90% es gente trabajadora, o sea. Y a partir de ahí pues... Sí, pero agarra, porque yo me acuerdo que he visto una mesa de esta gente innombrable en el bulevar. O sea, que es algo que tú puedes pensar, aquí estoy, ahora no va a pasar, ¿no? Pues, y sin embargo, sí empieza a aparecer esos procesos, bueno, ¿no? Hay una población empobrecida que no tiene perspectiva, entonces pues viene el salvapatrias diciendo que la culpa es de los inmigrantes, ¿no? Cuando al final pues muchos de los migrantes llegaron aquí para construir los pisos que hicieron multimillonarios a los constructores en la anterior burbuja y que nos dejaron luego la puya a todos, ¿no? Pero claro, el culpable es el que viene de Marruecos a poner ladrillos o el otro, ¿no? Es decir, no, es que aquí se han llevado la pasta a otros, o sea. Como que los de Vox están un poco ocupando un terreno dejado por todos los otros. Es decir, ya el PSOE no va en la calle de puerta en puerta diciendo, oye, aquí hay un problema, yo soy la persona que te voy a ayudar, ¿no? Que al final el terreno que se ha dejado vacío y Podemos empezó a ocupar este terreno y lo dejó. Enseguida cuando vio que podía acceder al poder por otras formas, otras vías, dejó de estar en la calle donde había realmente construido su fuerza. Bueno, es mi punto de vista, que me parece que aquí Vox tiene el terreno abierto y que no... Aquí tenemos que pensar también a cómo los movimientos sociales podemos también... porque al final los partidos nos han dejado a nosotros la culpa y la tarea de estar combatiendo Vox en la calle. Y esto como que no nos incumbe solamente a nosotros, como que es para mí un asunto de Estado, en que toda la sociedad tendría que estar aquí expulsando a esta gente que lo que busca es conflicto y montarnos unos contra otros, pero al final no, que a la política le interesa también esto, ¿no? El capitalismo lo que está buscando ahora una salida por esta vía, digo yo. Sí, pero yo creo que ahí Paco antes lo decía, tiene razón. Si tenemos que esperar a que los políticos solucionen algo, claro. Yo creo que aquí es lo que decía Paco. Lo único que lo va a solucionar son esos espacios sociales, vecinales, organizados, en los que precisamente gente como distinta, extranjera y no extranjera, pero con los mismos problemas, pueda encontrarse y darse cuenta de que todo ese discurso de enfrentamiento es completamente ficticio, ¿no? Claro, aquí lo que intentamos hacer, independientemente de lo que ocurra en el marco institucional, que bueno, que eso es una cosa que se nos escapa un poco en la política de base, es un poco el trabajo de combatir esos pequeños discursos excluyentes que ocurren en las asociaciones de vecinos, en la cola del supermercado, ese tipo de discurso, intentar dibujar otro nosotros, ¿no? El nosotras. Y es fundamental el hecho de sentir que tenemos algo en común, no algo, o sea, buscar lo que nos une, no lo que nos diferencia, porque es lo que se ve mucho cuando, aunque es un tópico muy manido, la realidad es que cuando uno está en una asamblea con un montón de gente que no conoces de nada, te das cuenta de que hay muchas oportunidades de buscar pequeños conflictos, el que habla más, el que se enrolla, el que no, pero dices, hostia, es que también tenemos muchas cosas en común. Entonces, en la escuela de vecindad que se hace en las asambleas aquí en La Villana y en muchos otros centros sociales autónomos, lo que se intenta hacer es aprender a convivir y hablar, porque de esas diferencias convertirlas en un nosotros más fuerte, no en una diferencia, porque al final si nos diluimos en mini personas volvemos al individualismo predominante, y romper esas barreras individualistas y generarnos un colectivo es complicado, pero es bastante más fácil de lo que parece, fíjate. Muy, muy, más fácil de lo que parece. Pero requiere un cierto esfuerzo, requiere de tener objetivos comunes, claro. Más fuertes que las oportunidades de que te moleste el otro porque habla más o porque hace no sé qué. Entonces hay muchas opciones, hay muchas oportunidades para buscar conflicto entre vecinos. Pero si tienes una lucha común, tienes objetivos relativamente comunes, entonces tú nosotros se dibuja más amplio de lo, claro, que parece. Más amplio, y cuanto más mejor. Y mira, nosotros también estamos ampliando nuestra base radiofónica y tenemos a Irene, que acaba de aterrizar. Hola, Irene, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, bueno, casi me duermo la siesta, pero sí, nada, bueno, escuchándoos, porque en realidad pues no pues estábamos aquí debatiendo sobre, sí, lo humano, lo divino, lo urbano y lo... De fuera de Vallecas. ¿Tú concretamente de dónde vienes? De Arguineguín. No, pero sí, es muy difícil a veces compartir, ¿no? Que tenemos mucho miedo unas personas a las otras, ¿no? Por el desconocimiento y eso, ¿no? Sí. Dificultades para compartir cosas que no son las que hacemos en nuestro día a día, que en muchos casos pues es A, B y C, ¿no? Sí. Y también, como decía Paco, dificultad para ponerse de acuerdo, porque anda que más de una asamblea o dos, yo conozco algunas asambleas que últimamente acaban a... Hay que llevar el casco. Acaban a mamporros, pero bueno, que a veces son difíciles. Pero bueno. Bueno, es que la diversidad es todo el rato el trabajo de ponerse de acuerdo e intentar centrarse en lo que está de acuerdo, no en lo que no te está de acuerdo. No vamos a ser todos iguales y pensar lo mismo, sino vamos a estar poniendo de acuerdo en ciertas cosas, y con eso tiramos, ¿no? Que luego también es verdad que tenemos un montón de peleas porque no nos aguantamos o porque de repente somos súper amigos, pero un día este me ha hecho un feo y ya no le soporto. Entonces, o sea, como que también somos muy humanos en eso, ¿no? de que, pues bueno, a veces es complicado aguantarnos unos humanos a otros. Si no fuésemos humanos sería un poco peligroso eso, ¿eh? Pero, pues claro, la gente tiene que ver que, o sea, va a tener mucho más beneficio de juntarse con gente que tiene las mismas dificultades que él y poder llegar a ser algún día, pues, un contrapoder, ¿no? Porque, pues, ha intentado lo del rollo de las instituciones, votar. Pero luego eso es una liga ahí, ¿no? Que luego ya todo se decide en el rollo de los votos, quién te va a votar, quién no, cada 4 años. Entonces, esa es toda la estrategia que hay. Entonces, pues un poco el rollo de los movimientos así asociativos y vecinales es, pues eso, estar en la calle y obligar a los que están en el gobierno, sean de derechas o de izquierdas, a que pasen por el aro, ¿no? O sea, mira, esto es lo que está pidiendo la gente, porque es justo, porque lo merecemos y porque tenemos derecho. Sí, pero hay mucha gente que no entiende precisamente esa importancia de que tiene que haber siempre otra liga, que es la liga de la gente organizada en la calle, exigiéndole a los de arriba que hagan cosas, ¿no? Mucha gente piensa que con votar es suficiente. Sí, que tienen una jornada laboral de 8 horas porque, bueno, pues no se sabe muy bien, nos tocó en una tómbola o alguna cosa así, ¿no? Entonces dice, pues los sindicatos no valen para nada. Dice, bueno, pues a lo mejor los sindicatos de ahora o los sindicatos mayoritarios, UGT, Comisiones Obreras, pero los sindicatos siempre van a ser mucho mejor que no tener un sindicato. Sí. Pues la gente lo está viendo cuando tú eres tú solo, como los riders estos de Glovo y este tipo de cosas, la empresa hace contigo lo que quiere, ¿no? No tienes ninguna defensa. Creo que hemos aprendido algunas cosas de la pandemia, ¿no? Cuando hemos empezado algunas cosas hemos aprendido y otras hemos desaprendido. Pero bueno, es que perdona que te corte, pero es que es la frase que más odio de esta pandemia. Algo hemos aprendido de la pandemia. Porque yo no he aprendido nada, Paco. No, pero por ejemplo, una broma. Aquí hay un disenso de opiniones, pero no. Muy bien. Opinamos parecido, pero la manera de expresarlo. Yo creo que hemos aprendido, yo por ejemplo he aprendido cuando hemos intentado generar redes vecinales, cuando hemos dado cuenta de que nos hacía falta los vecinos. Eso es lo que se ha aprendido, que te das cuenta de cuando te había, no sé, también con la nieve, con la tormenta de nieve, digo, es que de repente te hacen falta los vecinos para limpiar la calle, para ayudar a otro vecino a llevar la compra. Se te ha roto el husky, que te dejen uno. Claro, para un montón de cosas te das cuenta de que te hacen falta la gente que está cercana a ti físicamente, no ya a tu familia, porque no podías moverte, entonces te das cuenta de que la vecindad es importante. Sí, sí, bueno, claro. La vecindad y las mismas dinámicas sociales, ¿no? Yo no sé si he aprendido algo, la verdad. Tampoco tengo muy claro. Pero estabas encantada con el DJ ese que exponíamos. Bueno, estaba encantada con él. Sí, sí, mira, una experiencia radiofónica. Cuando estaba me pilló el confinamiento en Palomeras y mi vecino trabaja en una orquesta de pueblo. Tenía un sound system de estos maravillosos. Lo proyectó a la ventana y empezó a dar su número de teléfono por el micro y la gente le podía llamar, mandarle audios y pedir canciones. Y al final acabamos haciendo radio y montando unos saraos impresionantes. La verdad es que eso estuvo bien. Pero precisamente eso iba, que a mí, yo no sé si he aprendido algo o no, pero sí que he notado que más allá de que necesitas a los vecinos para, yo qué sé, para, por ejemplo, con la tormenta, necesitamos como mucho más interacción social, dinámica social, vernos, encontrarnos, no sé, chocarnos por la calle, hablarnos, ¿no? Yo eso es lo que, somos muchísimo más interdependientes de lo que... Eso es aprender, ¿eh? Darte cuenta de que somos interdependientes, eso es un aprendizaje, porque vivimos en el mito de la individualidad, en la cual vivimos solo, no conocer mucho más a alguien que está viviendo, o sea, yo que sé, a un futbolista famoso, lo conoces más que a tu vecino de abajo. Y eso es un problema cuando te hace falta ese vecino de abajo. Cuando te hace falta ese vecino de abajo. Entonces, no sé, me refiero a que eso es un tema interesante que quizá es una reflexión. Vale, vamos a dejarlo entonces en que sí es una... Yo qué sé, no sé si es aprendizaje o no. Bueno, por ejemplo, aquí en Somos, aquí en Vallecas hubo el Somos Tribu, que es un movimiento, sí. Y en otros barrios hubo lo mismo, que básicamente... Acaban de premiarles, ¿no? Sí. Sí. Y bueno... Han salido en la tele. No, bueno, y siguen ahí, yo los veo siempre en la puerta de la Ramas. Sí, y aquí está Somos Tribu, Doña Carlota está en Avillana, la despensa, es básicamente somos parte de la red de Somos Tribu, y es interesante empezar a conocerse, mandarse mensajes, qué te hace falta, compartir. Sí. Y bueno, creo que eso, bueno, pues no sé hasta qué recorrido tendrá, pero es interesante. De momento está ahí. O sea, ahí hemos estado. Ahí hemos corrido. Más aprendizajes, Steph, ¿tú qué has aprendido o has desaprendido ahora en pandemia? De la pandemia, ¿qué he aprendido? Buena pregunta. Yo a mí me gustaba mucho la idea de que Dani nos expliques más de por qué no piensas que se aprende. Es que en realidad yo digo, como que a lo mejor nos adaptamos a nuevas situaciones en las que yo hubiera preferido que no haya somos tribu, porque no haya personas que necesite comer y de estas, ¿no? Como que al final nos adaptamos a una situación que sigue siendo una mierda, ¿no? Un poco, pero... Y que lo pienso que es que a lo mejor lo que tendríamos que solicitar o como que estar en la calle para pedir la luna, que a lo mejor estamos pidiendo muy poco y nos dan menos todavía, y a lo mejor así sería. Yo estoy como en realidad esta pandemia y todo lo que ha venido con esto me ha confortado en la idea que tenemos que reunirnos para montar un programa, no de político ni nada, pero un programa de vida total. Es decir, como que no vayamos a la calle para pedir sanidad pública, no. Vamos a la calle directamente para decir, tenemos nosotros el programa. Iros de aquí y ponernos nosotras ahí, porque sí que nosotras lo sabemos hacer, sois incapaces de llevar esto. Me encanta, Steph, me encanta eso. ¿No? ¿En serio? Y decir, yo aquí tengo la solución. Pero con todos nuestros problemas, y nosotras y proponer y decir ya la solución o debatirla o montar un gran entre nosotros, como lo que se hizo en Cataluña, fue ahí para otra vez un proceso de elección, no sé qué, que tampoco me interesó mucho, pues hagamos un gran proceso de estos para definir el programa que nosotros queremos y que sea en todo el territorio. Y ahí en que la gente a pie de calle decida lo que quiere en su vida, que no estemos al final, porque defendemos pequeños avances que al final yo pienso que los que están arriba y que tienen mucho poder y que manejan bastante más que nosotros y deciden para nosotros, al final se ríen un poco y no les damos mucho miedo, porque no estamos haciendo... Algo no funciona, como que yo sigo pensando que para que sigamos tan bajo... O sea, que tú has aprendido que tenemos que darles miedo. Eso, sí, pues eso resumiendo, yo pienso que por ahí va. Bueno, pues también es una puñetada. Mira, este fin de lo intentaron y se llevaron unos cuantos palos. Pues ahora que sigue intentándolo, ¿no? O sea, es que es muy urgente porque... O sea, nos falta pasar por el tema fundamental, es que pasa con el espacio donde habitamos los humanos, no el hábitat ni el planeta. O sea, estamos ahora en una emergencia, en 20 años nos vamos, no sé si todos a la mierda o si será así poco a poco, pero este planeta se va a volver inhabitable para todos, ricos, pobres. El rico a lo mejor pues podrá pasarlo un poco mejor, pero vamos, si no funciona nada... O sea, esto va a ser un desastre. Claro. O sea, nosotros creo que tenemos que trabajar en las dos líneas, ¿no? La línea de pedir, de hacer activismo político, de pedir a los gobiernos la responsabilidad, sí, para solucionar estos problemas. Como dice Steph, salir a la calle, sí, a pedirlo, o sea, hay, todo. Hay que pedir la luna y hay que pedirlo todo y hay que hacer contrapoder, como hablábamos antes, para pedir todo eso. Y a la vez, creo que no podemos descuidar lo local, porque lo local es político, lo vecinal es político, lo familiar es político. Entonces también tenemos que construir esas pequeñas, eso que quiere que estamos pidiendo al gobierno, también lo tenemos que construir en nuestras propias líneas de afinidad y en tu cercanía del barrio. Entonces, porque si pedimos un mundo más justo, tenemos que ser más justos nosotros en nuestra vida y conocer a los vecinos y colaborar y hacer nuestra pequeña mundo más ideal dentro de nuestro barrio, ¿no? Y Paco, se te ha quedado como un colofón precioso final. Un mundo ideal. Y parece que has sido un optimista y todo. No queda, pero bueno, digamos que tenemos que construir eso. Yo no soy nada para nada optimista y yo soy más de de la línea de Dani de que el mundo se va un poco a hacer palomitas de maíz. De... Vale, el mundo se va a hacer palomitas de maíz, pero a mí me ha gustado mucho esa idea tuya de construir como justicia, ¿no? Desde lo local y desde lo amplio, o sea que me parece como que es una idea bonita, ¿no? Como sí, para tener así como, como para irnos como esa voz de boca, ¿no? Sí, porque si no... Sí, absolutamente. Como si nos vamos con esto de que el mundo se va a hacer palomitas... Eso es, el apocalipsis va a llegar, o sea, yo que no lo quiera ver, pero claro. Que hay que estar alegre, es lo que hay, o sea... Encima no vas a estar ahí, eres un tristón, ahí, pues bueno, pues hace lo que se puede... que es poco y vamos de cabeza al abismo. Claro, yo creo que yo que me muevo más de mundos ecologistas y tal, me gusta dibujar el ecologismo de todo este tema del drama climático y de materiales y el petróleo y eso, dibujar, que imaginarnos que sería una, cómo sea, en vez de empezar a pensar en tormentas y desastres naturales, pensar en que cómo sería un mundo más local, moviéndonos menos, más con menos, trabajando menos también, con más tiempo libre y cultivando en más sitios. Eso sería guay. Entonces hay que, creo que hay que, es más útil imaginarse ese mundo y tener eso, ese imaginario en la cabeza, que imaginarse Mad Max. Pues nada, habrá que cambiar el chip. Dani, haznos una pequeña introducción de este grupo, que es la música que vamos a poner. Dinos un poco, o también, no sé si los conocéis a este grupo. La bueno, Dani, dinos. ¿Vallecana Sound System? Bueno, pues son eso, unos chavales del barrio que les gusta la música y se han juntado, pues eso, el Efraín, que canta ahí, que es así un poco el alma, pero luego mezclado con cosas flamencas. Tenemos un compa de la PA que tocaba la guitarra con ellos. Y bueno, pues al final son unos trabajadores de la música, que ellos luego, como se ganaban la vida, era tocando en el metro y tocando en las plazas. Y les ha gustado bastante y, llevar más ese rollo, ¿no? El de superestrellas y tal. Luego sí que ya han pillado un poco de vuelo y han estado así en conciertillos. Y bueno, pues son, pues eso, un cachito aquí de Vallecas, de lo que es un poco el barrio, pues como al final son tus vecinos, pues da lo mismo si viene de Andalucía o si viene de Guinea, ¿no? Que si es lo suficientemente abierto y tienes los mismos intereses, pues vas a poder hacer cosas que están muy chulas, ¿no? Y la canción que cantan, pues no lo sé si es un clásico popular que pertenece ahí al acervo aquí del barrio, no lo sé exactamente. Y bueno, pues grabaron este vídeo para recaudar dinero durante la pandemia para Somos Tribu, ¿no? Porque había unas necesidades para comprar alimentos, pues estaba todo cerrado y bueno, pues se movió bastante el barrio y se consiguió pues mucho dinero, la verdad. Así que... O sea que esa va a ser la canción que va a cerrar nuestro programa de radio, ¿no? Eso, con mucha marcha, son muy majos. Y invitamos a los oyentes a pensar cuántos estilos musicales hay mezclados ahí, que son lo, que es parte de la diversidad que hemos hablado antes del barrio, que ahí está, ahí hay muchas cosas. Claro. Qué buena manera de despedir el programa, con buena música, ganas de escucharlo. Pues nada, yo encantada de haber compartido este ratito de conversación y de radio en La Villana con vosotros y con vosotras. Pues estamos encantados y invitadísimos a volver aquí a... Oye, pues no ha salido mal, podríamos repetir, ¿no? Sí, claro, 15 días hacemos otro y luego, pues, como siempre, hazlo tú mismo, que lo puedes hacer, que no necesitas gran cosa, sino ganas y unos amigos. Y para la gente que se lo quiera proponer, que pueden hacer lo que quieran. Pues nada, radio oyentes y radio oyentas. Así que anímense, apúntense a la próxima programa aquí a debatir con nosotras y con nosotros y nada. Y por la libertad de expresión y que suelten ahí a Pablo Hasél. Pues chao, pescado. Gracias. Chao, pescado. Hasta luego. Chao. Adiós, adiós. ¡Somos tribu! Porque morí en natura. Yo no le temo a la muerte, porque morí en natura. Ay, mal, le temo a la vida, porque no sé lo que yo voy a hacer con esta cabeza mía. Ah.